Y de regreso en El Tiempo No Para, vamos a presentar ahora un informe de la Russian Television, o RT, la televisión rusa internacional en español, sobre la explotación del litio y los peligros que esto implica, ¿no? Sí, muy interesante. Bueno, vamos a la nota. La transición energética global que busca cambiar los vehículos propulsados con combustibles fósiles por los eléctricos tiene especial incidencia en América Latina. Se estima que en esta región del planeta se encuentra el 70% de los yacimientos de litio, el mineral con el que se fabrican las baterías. Vamos a analizar este tema junto a Simeón Senderov, puesto que, por un lado, fomenta el interés de capitalistas extranjeros en la región, pero por el otro, en paralelo, también trae bastantes problemas. ¿Cuál es la situación en la región? Así es, Mauricio. Lo decías todo muy bien, que hay muchísima atención respecto al litio, a este recurso que ya lo han tachado como el oro blanco. Fíjate, incluso hablan de la fiebre de oro blanco. Entonces, la atención, los ojos se ponen precisamente sobre América Latina, porque realmente tienen gran potencial, tienen muchísimos recursos. En concreto, se está hablando de esa cifra, del 70% de las reservas mundiales de litio, y todo esto se encuentra en América Latina. Entonces, como puedes imaginar, los países intentan aprovecharse de ello y ya han firmado múltiples acuerdos. Estamos hablando, por ejemplo, de Argentina, que coopera con Italia. También hablamos de Bolivia, que recientemente ha firmado un acuerdo con Alemania. Brasil está trabajando con una empresa en Estados Unidos que es dirigida por un ex vicepresidente de Tesla. Entonces, imagínate el interés. Y también Chile, tu país, está cooperando también con Estados Unidos, y hay que decir que también coopera con Canadá y Rusia. También explicar para qué se necesita esto, porque hay que decir que aunque producen este recurso, no están yendo más allá, porque podrían crear fábrica que haga baterías, ¿no? Hay muchísima atención, no solo sobre las baterías, sino también sobre los coches eléctricos, porque si ahora por el momento estamos hablando de 3 millones, unos 3 millones coches eléctricos en todo el mundo, pues el pronóstico para el año 2030 es que haya 125 millones de coches eléctricos. Así que precisamente todos se centran en el recurso que puede ofrecer América Latina. Y más allá de los intereses comerciales, económicos, políticos, también, por cierto, debiera estar presente el debate medioambiental. Así es que el daño puede ser muchísimo, porque cuando están produciendo el litio, pues están utilizando mucha agua, digamos, porque realmente tan solo te propongo fijarse en esa cifra, porque para poner en marcha a unos 22 coches Tesla de modelo S, se utiliza, pues, para producir el litio, se utiliza, se evapora medio millón de litros de agua de mar y también 30.000 litros de agua dulce. Entonces, imagínate que para que utilicen los coches eléctricos en Estados Unidos, en Europa, que es precisamente allá donde se podrán permitir porque es muy costoso, pues se utilizará muchísimo recurso de agua en América Latina y esto no se repone. Por cierto, que plantea esta interrogante, el costo-beneficio respecto a los resultados que cargará para las economías el beneficio del ciudadano. Te agradecemos, Simeón, y hemos hablado con el abogado ambientalista Enrique Viale. El experto señala que el impacto en la naturaleza de la minería de litio acaba costando dinero a los países. Bueno, el litio en América Latina y fundamentalmente en Argentina se desarrolla sin la consulta libre, previa e informada a los pueblos indígenas, como lo establece el convenio 169 de la OIT, que es parte de nuestra Constitución Nacional, y también con graves consecuencias ambientales que terminan socializadas, ¿no? Que termina pagando el resto de la sociedad. La minería de litio tiene consecuencias ambientales, eso hay que tenerlo en cuenta. Y también lo que tiene es una gran cantidad de aportes de gases de efecto invernadero durante el proceso de minería. Eso también hay que contabilizarlo cuando nos hablan de estos minerales como la salvación para el cambio climático. Seguimos entonces con una pausita musical, a ver si nos aflojamos un poco, porque estos temas son difíciles y nos dejan muy preocupados. Bueno, vamos a la buena música entonces. Música. para seguir y mejorar. Pero de esto no hay que abusar, pues muy caro es el valor que tenemos que pagar. Prestemos más atención a nuestro alrededor, felices con la simpleza y con amor es mejor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Yaya el amor. Oh, oh. Buscar en Yaya. Buscar en Yaya el amor. Buscar en ya, my Lord, my Lord. Oh, ya, oh, ya. Buscar, buscar, buscar en ya. Y regresamos con El Tiempo No Para, y Rodo, ahora vamos a presentar los comentarios de gente que milita en política. Me gustaría que vos hagas un pequeño paneo de la cosa. Bueno, gracias, Gustavo. Ay, porque sí, te lo mereces. No, sí, me parece que la política, que es la herramienta que debe tener presente este tema, tiene que concientizarse, y creo que hay muchos compañeros que están, claro, tienen consciente esto, pero bueno, hacen falta políticas públicas, ¿no? Para producir de otra manera, para cuidar el medio ambiente. Estamos frente a una discusión, si se quiere, en estos días, de la aprobación de un trigo transgénico. Eso sabemos que es nocivo, puede ser beneficioso para el productor, pero termina siendo nocivo para todos nosotros. Fíjense, si no, retrotraemos el tiempo y veamos cuando empezó a aplicarse el tema de la soja transgénica. El beneficio fue para unos pocos, que son hoy los que nos encarecen los precios, por decirlo de alguna manera. Entonces, muchas veces esos avances tecnológicos requieren de una política pública que no permita ese desarrollo, o la minería a cielo abierto. Digo, hay un montón de cuestiones, ¿no? Que si querés, la explotación de Vaca Muerta, digo, hay muchas cuestiones que merecen que la política se haga cargo de eso y crecer de otra manera, porque crecer a costa de la salud de los habitantes o de la destrucción del planeta no es lo que escuchamos de estos tipos que saben anteriormente, que hay que dejarlo librado al azar. Si vos lo dejás en manos del mercado, obviamente nos arruinan. Y tenemos acá, perdóname, decime. No, está bien. No, que vos tocaste al principio el tema de la soja transgénica, y a veces no se entiende por qué la soja transgénica o los transgénicos son perjudiciales, no solo para el ambiente, sino para las personas. Yo quiero hacer una pequeña digresión en este momento. La soja es transgénica, ¿por qué? Porque resiste los pesticidas. Entonces, eso da lugar al uso intensivo de pesticidas. Como el famoso, ¿cómo es que se llama este monstruo? Glifosato. Glifosato. El glifosato, el monstruo que hizo... Va, ahora es de los Bayer. Inyectores de la aspirina. De Bayer. Claro, era Monsanto, ahora es Bayer. Entonces, los tipos aplican a diestra y siniestra el mata yuyos, pero además en el camino matan gente. Entonces, destruyen el ambiente porque ese matayuyo no deja crecer nada más que al transgénico que está preparado para resistirlo. Eso por el lado del ambiente. Y por el lado de la gente, los casos de cáncer y deformaciones y fallecimientos en los lugares cercanos a donde se aplica esta porquería, ¿no? Bueno, en eso está el tema, creo que tenemos que tomar conciencia de eso. La extinción de las abejas está en serio peligro. Y además un fenómeno que podemos observar acá en la Torcuato todavía, y creo que también se observa en otros lugares, ¿no? En Capital sobre todo también, porque estamos viendo pájaros que no son habituales de esta zona, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, se matan hasta los bichitos del lugar donde habitaban estos animalitos y hoy tienen que desplazarse migrar hacia otros lugares, ¿no? Y me parece que estamos observando, más allá de que se observan los cambios climáticos y demás cuestiones. Por eso es importante la opinión de los políticos que hemos consultado, porque es de ahí donde hay que implementar políticas públicas y frenar ciertas cosas, porque no todo es mayor producción con una desigual distribución, que esto lo hablamos siempre. Así que primero, ¿a quién escuchamos primero? Primero lo tenemos a Eduardo Nero. Dale, vamos con Eduardo, compañero del PSOL. Exactamente, del Partido Solidario. Sí, para hablar de crecimiento a mí se me ocurren dos alternativas, dos posibilidades. Una es un crecimiento individual y la otra un crecimiento colectivo. Y cuando hablamos de crecimiento económico, creo que está fundamentado sobre la cuestión del individualismo. De ahí surgen países ricos, países pobres, países del tercer mundo, etcétera, etcétera, o barrios ricos, barrios pobres. Creo que todo comienza con la igualdad de posibilidades. Si eso no se concreta, y el capitalismo, el sistema al que nos toca transitar, apunta a que el crecimiento económico tiene que ver con que siempre hay algunos, pocos, que su objetivo es el crecimiento económico, sobre grandes fortunas y grandes posibilidades, y ellos determinan de que si nosotros, los trabajadores, las trabajadoras, el tipo común, el de a pie, tenemos que crecer económicamente para poder vivir mejor. Eso es una mentira total. Por más dinero que podamos tener, si creemos de que la felicidad está en función de eso, creo que estamos jodidos. En todo caso, me parece que no son supersticiones, son cosas reales, son cosas que pasan. El capitalismo funciona así, con todas sus variantes, y creo que lo que tenemos que comprender de que, así como hablamos de la pandemia, que nadie se salva solo, en cuanto a la posibilidad del crecimiento tiene que ser colectivo, y en función de eso, como dijo Cristina en algún momento, la patria es el otro, y bueno, el hermano, el compañero, el vecino es el otro, y tenemos que tratar de crecer solidariamente, colectivamente, y de esa manera creo que podemos ser felices y, bueno, salvaríamos hasta el planeta. Tratando de continuar con la idea esta del crecimiento económico y sus derivaciones y las consecuencias. Digo, me cuesta por ahí sintetizar en este sentido, ¿no? Digo, la economía es, cuando uno habla de economía, habla de producción, de distribución, de consumo, con todo lo que eso implica, y lo que no tengo claro, no creo que haya una economía feminista o una economía no feminista. Yo creo que hay una, somos seres humanos, y en todo caso hablar del feminismo, que yo lo reivindico, en un mundo patriarcal, que esto arranca desde siglos, ¿no? De Adán y Eva, y entre otros casos más, y no todos sabemos de economía. Sí sabemos administrarnos, digamos, la partecita que nos toca de la torta, y vamos tirando y vamos mirando para adelante. Sí coincido en que la economía es vida, porque eso tiene que ver con, digamos, la producción, qué es lo que producimos, y que lo hacemos todo con nuestras manos, hoy con tecnología, con robótica, pero siempre somos los humanos los que estamos a disposición y en función de los que tienen el poder real hoy en la humanidad. Me parece que la incidencia de esto en la cuestión, en lo que hace al mantenimiento o la destrucción de nuestro planeta, yo retomo lo que dicen los originarios, digamos, nosotros no somos dueños de la tierra, somos parte de la tierra, y lo que hagamos, para bien o para mal, en este caso desde siglos lo venimos haciendo para mal, porque implica explotar lo que la tierra nos da en función de poder tener más poder. Cuando digo nosotros, me refiero ahí a un sector mínimo, que es el poder económico a nivel internacional, que usufructa lo que nos da la tierra y nos utiliza a los humanos, a los más, a producirlo y reproducirlo y darle forma a toda la materia prima que podamos tener. Yo digo, cuando digo que no sé si hay una economía feminista y otra no feminista, porque tanto hombres como mujeres con nuestras manos producimos, y yo digo un ejemplo, nosotros fabricamos o hacemos con nuestras manos mesas, sillas, para que, y muy lujosas, para que otros la puedan utilizar. Yo creo que el sistema en el que nos toca transitar, como es, creo que lo mencioné anteriormente, nos lleva a seguir aceptando, porque esto continúa, la superexplotación de pocos humanos a la mayoría de la humanidad. Y el sistema capitalista en todas sus variantes, hoy el neoliberalismo, pero todas las variantes que tiene y van a tener más variantes, es el objetivo. Yo considero que no tiene sentido, porque no es que ellos se van a salvar. Hay una concepción, digamos, de poder, de tener cantidades de lujos, y con eso consideran de que el objetivo de su vida es esa. Nosotros, la gran mayoría del pueblo, nosotros y nosotras, no nos damos cuenta, seguimos avanzando, no nos meten en la cabeza de que el crecimiento económico, de tener un mayor sueldo, mayor salario, nos va a permitir tener algunas ventajitas, pero en definitiva no logramos poder vivir dignamente, con todo lo que eso implica. Y hoy nos encontramos con que la idea esta de que el mercado es la solución. Y el mercado es competir con el otro. Eso significa de que tengo que tratar de producir más, ser más eficiente que el otro, y cuando en realidad los que generamos las grandes riquezas en el mundo somos los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, desde el punto de vista de la economía, reitero que es hablar de, según entiendo yo, de producción, distribución, el consumo. En el último párrafo del consumo es donde nosotros estamos limitados y no podemos avanzar en el desarrollo natural, digamos, como persona, en lo que hace a la cultura, la educación, la vivienda, la salud, etcétera, etcétera, porque dependemos siempre de lo que tiene en el poder real. Y yo coincido de que la crisis, vivimos en crisis permanentemente, y que viene para quedarse, o por lo menos esa es la intención, y hasta ahora se vienen quedando, pero hay reacciones, digamos, de los pueblos, donde nos vamos dando cuenta de que hay algo que no funciona. Y nos vamos dando cuenta de que nuestro planeta cada vez está más en crisis y más en riesgo. Y también nos damos cuenta de que nosotros podemos producir riquezas no materiales, sino riquezas que nos permitan poder sobrellevar. Yo digo un ejemplo, hablamos de que Argentina produce alimento para 400 millones de habitantes y resulta que nosotros acá pasamos hambre, tenemos un 50% de la sociedad en la pobreza. Esto es resultado del sistema en el que nos toca vivir, con algunas excepciones en el mundo, pero de todos modos estamos muy lejos de poder lograr ser felices en comunidad. Yo creo que el tema del desarrollo del cooperativismo se va a ir dando, creo que es la alternativa que tenemos que construir, porque a partir del cooperativismo y la solidaridad comprendemos de que lo que nos da la tierra, lo que nos da el agua, lo que nos da este planeta, si lo explotamos con sabiduría, tenemos un futuro asegurado. Ahora, el problema es que nos tienen con el pie sobre la cabeza y nos cuesta reaccionar porque no vemos más allá y nos convencen de a través de la publicidad, a través de las propagandas, a través de los comunicados, a través de los medios, de que somos felices porque tenemos tal o cual cosa, y tratan de vendernos algo que no tiene valor para los grandes poderes, pero que nosotros con eso nos arreglamos. Y esta pandemia creo que nos abre un poco la cabeza, no a todos, digo, no, yo creo que no todos conocemos de economía, sí sabemos manejarla en función de la pobreza, digamos, porque lo que hacemos nosotros es administrar la pobreza permanentemente en nuestras casas, en nuestros hogares, en el convivir con el otro, y administramos permanentemente la pobreza. Eso sí lo sabemos hacer, tanto las mujeres como los hombres, las mujeres sobre todo en eso, porque históricamente en un mundo patriarcal le asignaron el rol de administrar lo que llevaban los hombres con el esfuerzo de su trabajo, y como que las mujeres no trabajaran, ¿no? Pero uno de los trabajos pesados que tuvo la mujer fue administrar la pobreza de lo que nosotros podíamos arrimar. Bueno, digo, me parece que esta pandemia abre un poco los ojos de todos y los oídos para darnos cuenta en qué situación está el mundo y en qué situación está cada pueblo y cada país. Ahora, si vamos a saber modificar, digamos, la normalidad que nos toca vivir, ellos insisten y pretenden que la normalidad sea la anterior a la pandemia, y nosotros, como alguien dijo, tenemos, es la oportunidad, si sabemos hacerlo y nos ponemos de acuerdo, en que esta normalidad se modifique y podamos ver hacia adelante con un criterio solidario, cooperativo, colectivo, y esto entre mujeres y hombres es lo que nos depara el tiempo y el futuro, si somos capaces de unir las distintas concepciones que nos han metido, romper con las concepciones que nos metieron culturalmente desde todos los siglos, y poder avanzar en esta cuestión del crecimiento económico, de todo lo que significa la economía. Yo no tengo, no soy un especialista en el tema, pero sí lo vivo, lo percibo. Reitero, yo digo, me siento, soy parte de la tierra, no creo en la propiedad privada, no acepto, digamos, que muy pocos tengan grandes porciones de la naturaleza y los pocos sufrimos las consecuencias del deterioro y la destrucción del planeta. Sí, necesitamos, porque economía es organización también. Economía es definir qué sistema de producción queremos, qué sistema de distribución y qué sistema de consumo. Creo que lo que se viene tiene que ver mucho con la construcción cooperativa, en tanto y en cuanto nos permitan, no que nos permitan, que comprendamos de que nosotros dependemos de nosotros mismos y a partir de ahí poder construir una realidad distinta. No va a ser fácil. Y volver, y esta normalidad que se pueda presentar después de la pandemia, comprendamos de que uno más una podemos avanzar y ver al prójimo, al vecino como un par, y desde ahí construir. Sobre la base de la defensa de la ecología, la defensa del planeta, que es la que nos da a todos. Si nosotros la cuidamos y somos parte de ella, seguramente lograremos otros objetivos. No tengo poder de síntesis, pero me parece que la cosa pasa por ahí, y los más tenemos que comprender de que somos los que tenemos el poder real, pero todavía los menos lo siguen teniendo ellos, pero el poder real lo tenemos nosotros, y si somos capaces de comprender la convivencia entre los humanos sobre la base de construir un planeta que merece ser vivido y que nosotros nos merecemos vivir de otra manera, creo que pasa por ahí. La política es la herramienta, me parece que este sistema en el que nos toca transitar ya cumplió su ciclo, siguen teniendo poder, pero si somos capaces tenemos que dar vuelta la tortilla y comenzar a construir otra cosa y otro sistema totalmente distinto. No sé si queda claro lo que pienso, pero me da la sensación de que estamos en un momento complicado, un momento también con grandes expectativas, pero depende exclusivamente de nosotros, no, nosotros y nosotras. Y a partir de ahí podemos, quizás nosotros no, pero nuestros hijos, nuestros nietos puedan tener un mundo distinto, mejor, pero bueno, tenemos que ponernos de acuerdo y profundizar la defensa del planeta con todo lo que eso implica.

todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia, América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh, todo está cargado en la memoria. Arma de la vida y de la historia, la memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Y volvemos con El Tiempo No Para y seguimos con la opinión de los políticos o de los, sí, de los militantes políticos. Y el siguiente en opinar es Carlos Flehner, que viene de una tradición de naturalistas. Acá en la zona del Delta, el viejo Flehner, don Carlos, es una institución, o fue, mejor dicho, porque falleció, una institución relacionada con la defensa del ambiente, ¿no? Pero bueno, escuchemos a Carlitos. Bueno. Bueno, buenas tardes, Carlos. Bueno, mediodía, porque estamos al mediodía. Bien, y contanos un poco, vos sos el presidente del Frente Grande de Tigre, y hoy es el Día Mundial del ambiente, ¿no? Estamos destruyendo el planeta y creo que esta pandemia es una muestra de eso, ¿no? Y bueno, ¿cuáles son los desafíos, pensando en el Pago Chico, como presidente del partido, o propuestas que tiene el Frente Grande con respecto a este cuidado del ambiente? ¿Qué tal? Buenas tardes, Rodolfo, tu audiencia, buenas tardes a tu audiencia, nuestra audiencia. Por supuesto, es el Día Internacional, el Día Mundial del Medio Ambiente. Acá tengo que tener en claro una cuestión, y es que nuestro lugar, nuestra casa, todo el mundo, que es redondo, y no por redondo, estoy haciendo algún mensaje a los terraplanistas, es muy difícil cuando uno dice, bueno, yo voy a cuidar mi casa y descuido todo el resto de lo que está fuera de mi casa, digamos. O sea, las fronteras fueron creadas por el hombre, por los modelos económicos, etcétera, pero en realidad el planeta es una complejidad unida. A ver, el río Paraná nos trae desde Brasil, o el Paraguay también desde Brasil, o el Uruguay también viene desde Brasil, y así estamos todos comunicados por el aire, por el agua, por los océanos, etcétera. Entonces es muy difícil decir, yo voy a cuidar Tigre, y si San Fernando no se cuida, o el otro vecino Escobar no se cuida, nos llega igual la contaminación, digamos, por el Reconquista, para poner atraviesa 17 distritos distintos, ¿no? Que termina en Tigre, sí, termina en Tigre, va al río Luján, y del río Luján va al río de la Plata. Y entonces digo, a ver, se hace complejo hablar de una casa pequeña cuando en realidad tenemos que cuidar la casa global. Como primera reflexión, por eso el tema de la necesidad de que estas cuestiones se traten, y se han tratado, pero siempre, a ver, acá hemos tenido el protocolo de Kioto, hemos tenido el de Río de Janeiro, hemos tenido cantidades de encuentros internacionales, pero en general no se cumplen después la letra, no se cumple en lo fáctico, en los hechos. Por lo tanto, a ver, se puede hablar de una cantidad de cuestiones locales en que nosotros estamos equivocando el camino, y acá, por ejemplo, veía el tema de, por ejemplo, Taibo, que plantea el tema de, bueno, con más rico, mejor, más igualdad, y eso es mentira, no es cierto. Si vos haces un promedio entre el tipo que gana un millón y el tipo que gana un peso o un dólar, sacás promedio de 500 y pico, ¿no? Y eso no es la realidad en todo caso. Ahora, desde mi óptica, desde nuestra óptica, acá el tema es modificar y cambiar la matriz productiva en general. La matriz productiva agraria, la matriz productiva industrial, hay que modificarla porque esto tiene un límite. A ver, si seguimos con el glifosato deforestando y plantando soja y regando con glifosato, vamos a terminar todos envenenados, no porque nos haya tocado el glifosato, sino porque lo que consumimos está contaminado por glifosato. Ya está estudiado desde hace muchísimos años que las abejas incluso transmiten en su polinización el glifosato a otras variedades que luego se hacen resistentes a los agroquímicos. Entonces digo, bueno, es todo una cadena. A ver, no es tan sencillo. Localmente, Rodolfo, hay cuestiones que no se tienen en cuenta. A ver, cuando yo hablo de modificar la matriz productiva, tiene que ver con que no se puede contaminar absolutamente nada. Contamina hasta el agua caliente. Entonces digo, bueno, no se puede, a ver, las plantas industriales, etcétera, deberían reutilizar el agua en un circuito cerrado, solamente reponer de las napas freáticas, que es el mayor reservorio de agua que tiene el planeta, que no son los ríos ni los océanos, la mayor cantidad de agua está debajo de la tierra. Acá tenemos una parte del acuífero guaraní, etcétera, que nos toca una parte, está compartido con Uruguay, con Paraguay, con Brasil. Si nosotros estamos contaminando esas aguas, se nos complica. Pero digo, bueno, un planteo pensando a futuro, porque, estas cuestiones no se pueden resolver de la noche a la mañana, porque son muchos años de producción intensiva y extensiva de los campos, etcétera, y la tecnología líquida, esto que nos está pasando ahora, digamos, tenés un teléfono celular, tenés una televisión, tenés una computadora, y dos años, tres años, entonces todo ese gasto superfluo que permite que algunos se lleven fortunas, ¿no? Nos hace dependientes de esas situaciones. Yo hablaba de lo local. Localmente, el municipio de Tigre integra la cuenca del río Reconquista. Yo participé bastante tiempo, durante unos cuantos años, siendo representante, no del municipio, sino de la Asamblea Delta y Río de la Plata, y participaba en los encuentros que se hacían a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional. Estuvimos participando. Y es complejo el tratamiento de esto mientras no exista la conciencia. del pueblo en general, pero también de los dirigentes y de los que toman las decisiones finales. A ver, cuando estuvimos en Cascallares, que sería donde comienza el Reconquista, vos ves peces en el agua, y a los 5 kilómetros abajo ves peces muertos, o sea que ya están, ya toman la suficiente contaminación o la falta de oxígeno producido por la contaminación biológica, y entonces te das cuenta, y cuando preguntas algo, el intendente o alguno de esos te dice, y bueno, yo tengo que sacar el agua porque si no la gente se me ahoga. Digo, bueno, todas esas cuestiones y todo esto que va colectando en el Arroyo Morón, donde colecta cromo por las curtiembres, más abajo las plantas donde se guardan, donde se vuelcan los camiones atmosféricos, famosos atmosféricos, que esos contaminan y le sacan el oxígeno al agua, que el río trata de modificar esto, digamos, ¿no? En el último periodo, con esa artificación del Reconquista, que le sacó los ríos se autodepuran porque se oxigenan, y los ríos de llanura, por eso es medio largo, medio extenso en esto, pero digo, hay que contárselo un poco a la gente. Los ríos de llanura no son rectos como los ríos de montaña. Los ríos de llanura tienen meandros, curvas para cada curva. En cada curva de ese, el río se va oxigenando. Cuando lo rectificaron en el gobierno de don Eduardo Duhalde, se rectificó y se lo hizo como si fuese un río de montaña recto, por lo tanto no se oxigena, por lo tanto, al oxigenarse, mucha de esa contaminación llega al Luján, y del Luján va al Río de la Plata. Entonces digo, bueno, ¿cómo hacemos para volver a tener un río con meandros si ya fue enderezado las dragas, digamos, no? Entonces digo, bueno, pensemos nosotros que al final del río Reconquista tenemos la pista nacional de remo, donde va a hacer deportes, y ahí tenés cantidad de contaminantes, tenés gente que se salpica, que se baña en el río sin saberlo, etcétera, y está generando una contaminación. Yo no sé, estoy seguro que no nace el coronavirus adentro del Reconquista, pero digo, bueno, esa forma de trabajar pensando, como está ocurriendo ahora, ponen la política por encima de la pandemia, digamos, para culparle al adversario de que es el que provoca la muerte de tanta gente, ¿no? Digo, bueno, los temas de salud pública, de medio ambiente, tienen que ir cercanos unos a otros, pero además los temas de medio ambiente y la producción y los consumos desmedidos también tienen que ver con que hay una cantidad de elementos superfluos en casi todos nuestros lugares que nos lo colocan desde el mercado, que en realidad son innecesarios y son muy tóxicos para el futuro. A ver, nosotros planteamos, dejémosle a nuestros hijos y a nuestros nietos como mínimo el planeta que encontramos. Esto es, si no lo podemos mejorar todavía, por lo menos no lo empeoremos. Pensemos también los gases que se expulsan al aire, que han provocado el famoso agujero de ozono, que ahora en parte se está cerrando sobre la Antártida. Pero digo, bueno, hay una cantidad de cosas que el hombre, en su afán de riqueza, por lo que dice Taibo en todos casos, permite que alguna gente piense que solamente es el dinero lo que logra la felicidad, cuando en realidad hay muchas otras cosas que nos producen felicidad, y que debería ser más normal esto. En Tigre hay una dirección de medio ambiente muy personal, lamentablemente. Se le propuso hace ya algunos años, de la época de la Asamblea del Río de la Plata, que más que hacer saludable el agua, es evitar que se siga contaminando el agua, que esas plantas industriales dejen de contaminar. Hemos tenido incluso vecinos que estaban muy interesados en mejorar la cosa, y muchos de ellos, uno de ellos, Zárate, Guizárate, ya fallecido, pobre, por un tumor, por estar intentando descubrir de dónde venía la contaminación, que probablemente haya sido de la fábrica Alba, y ahí había gases que le provocaron un tumor en el cerebro. Bueno, digo, es bien complejo el tema para desarrollarlo en un corto plazo. A ver, si vos tenés alguna pregunta, como para, si me desvié demasiado del tema. No, no, está bien. Yo lo que te agradezco mucho, porque deberías escuchar muchas voces. Vamos a escuchar otros compañeros, y me parece que es por ahí la propuesta, es poner en la agenda esto que vos decís, para que la gente conozca el tema, por ejemplo, de los ríos, que bien te explayaste. Uh-huh. Y me parece que lo que hay que entrar a discutir es esa conflictividad que hay entre el capitalismo como se desarrolla hoy y conservar el mundo, ¿no? Pero bueno, me parece que fuiste muy, muy claro, así que te agradezco mucho, Carlos, y bueno, y sabemos, compartimos espacio, y exacto, así que nuestra lucha por el cuidado del ambiente es permanente, y seguiremos en próximos programas también hablando. Lo que pasa es que queríamos hacer un programa especial justamente hoy, así que te agradezco mucho, Carlos, y nos gracias, veremos próximamente, che. Gracias. Muy amable. Una pausita, un poquito de música y enseguidita volvemos. De Alto Cedro voy para Marcané, de Huacueco voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale en la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se me arena, como sacudir el jibe si a Chan Chan le paja, que yo me quiero sentar.